poder conectarnos con los compañeros, conversar un poco, porque no me pones eso arriba de la mesa. Nos parecía que era la mejor forma de pasar ese día sábado y que no teníamos ninguna actividad concreta. Yo quisiera conversar un poquito de cómo vemos, cómo le va al gobierno en Uruguay, cómo le va al Uruguay. Un poco de información, porque todos sabemos que la prensa flecha las informaciones y al final terminamos teniendo una nebulosa. Entonces voy a empezar por el tema más álgido, que es el de Pluna, para que se entienda lo que pasó. Porque es un tema complicado, la prensa se ha encargado de manejarlo lo más confusamente que ha podido y nosotros que estamos luchando por ese tema ya hace como 4 meses. ¿Ustedes recuerdan la historia de Pluna? Pluna había sido siempre una empresa con déficit. Cuando viene el gobierno de la calle, se produjeron dos cosas. Pluna tenía un servicio de aeropuerto que le generaba un ingreso, y eso se separa de Pluna y se forma Candisur, que es una empresa que la termina dirigiendo el jefe de campaña de la calle. Y entonces ahí empieza a desequilibrarse más Pluna, porque ese servicio no solo le vendía a la propia Pluna, sino que le vendía a otras empresas de aviación que paraban en Carrasco. A su vez, Pluna tenía un free shop por el cual le ingresaban mensualmente un volumen de dinero. En todo el trámite que hace la calle para asociar a Pluna con Bari, de hecho le cede el free shop a los hermanos Mesa y le saca ese negocio a Pluna. Es decir, que Pluna quedó en la lona. Se la asocia en forma indirecta con Bari, porque en realidad en forma directa no se podía hacer porque Bari tenía algunos embargos. Se hace una cosa que se llamó pluriconsorcio, que era toda una truchez para hacer la asociación. Y después Bari se quedó con las acciones del pluriconsorcio. Yo estoy resumiendo las grandes cosas de antecedentes para ubicar, ¿no? Entonces Bari se llevó todos los talleres de Pluna a Porto Alegre, desmanteló lo que le quedaba. Y al poco tiempo quiebra Bari. Cuando Bari da quiebra, lo que hacen los brasileños es vaciar los bienes que tenía Bari y crean otras dos compañías nuevas y la dejan vacía. Entonces, los reclamos laborales de funcionarios de Bari van contra el aire. Pero el Tribunal del Trabajo de Brasil dice que en realidad en la página de Bari figuraban más empresas y que eso constituye un grupo económico, que no había sido planteado así, pero el tribunal lo detecta así. Entonces, las empresas que componían esa página empiezan a quebrar porque los juicios van contra la demanda y también vienen contra Pluna. Razón por la cual todo lo que tenía Uruguay en Brasil referido a Pluna está embargado. Lo perdimos así, de un saco. Nosotros, se nos dio esa circunstancia en el momento que el señor Campiani, que era el que la segunda asociación que se había hecho de Pluna, que se hizo durante el gobierno de Tabaré, porque cuando Tabaré agarró el gobierno, frente a ese panorama de una Bari quebrada, una Pluna que tenía nada más que 2 aviones, trabajaron para otra asociación. Esa asociación tuvo cosas negativas y cosas positivas. En realidad, desde el punto de vista de los aviones, la remozó a Pluna porque trajo aviones nuevos y puso líneas nuevas, ¿no? Sobre todo en relación a Brasil, a Brasilia, Curitiba, Rio Janeiro, San Pablo, Porto Alegre, unos cuantos destinos. Estaban trabajando también para más destinos que Buenos Aires, más que el puente aéreo. Pero Campiani no era un empresario de la aviación, sino el negocio de Campiani era comprar empresas quebradas, maquillarlas un poco y venderlas. Entonces él trajo más aviones de lo que podía ser equilibrante para la empresa, pensando que le podían otorgar algunas líneas internas de conexiones dentro de la Argentina, como Buenos Aires, Córdoba, ese otro, que no se las dieron. Entonces la empresa empezó a tener déficit, generó una deuda con ANCAP muy grande, con el Banco República, y llegó un momento que tenía la caja vacía. Entonces ahí el gobierno, que participaba en una sociedad anónima con un 25% de las acciones, le planteó que había que capitalizar la empresa. Que el gobierno estaba dispuesto a capitalizar por el 25% de las acciones, pero el resto lo tenía que capitalizar Campiani. Bueno, él consiguió una empresa canadiense que capitalizó un porcentaje, pero muy pequeñito, pero el déficit siguió, y en un momento dado la empresa no tenía caja para volar los aviones. Entonces dejó las acciones en la bolsa de valores y se borró. Nosotros tampoco podíamos hacer volar la empresa porque no tenía capital de giro y tenía caja. Entonces se suspendieron los vuelos. En ese momento es que empiezan a venir también los juicios de Brasil. Bueno, y entonces la empresa estaba quebrada. No hubo más remedio que dar la quiebra. ¿Cómo? El Estado era garante de los 7 primeros aviones. En realidad esos aviones no fueron a la quiebra porque no eran propiedad de una sociedad anónima, sino en realidad del Estado uruguayo. Entonces, nosotros ahora estamos en la ardua tarea de crear otra empresa de aviación. En base a esos 7 aviones, a la propiedad de las frecuencias que es del Estado, pero poniendo algunas condiciones en relación a la plantilla de trabajadores, que es un problema grave para nosotros. Para eso tuvimos que sacar una ley. En Uruguay se había reformado la ley de quiebras, que es una ley muy compleja. Tuvimos que sacar una ley para adaptarla, una modificación para adaptarla a la situación de Pluma. Bueno, fue una sesión tormentosa, que éramos lindos en lo menos que nos dijeron, pero la sacamos porque teníamos los votos. Y empezó un proceso en el que nosotros íbamos a un remate de esos aviones, que tenía dos partes: un remate a la alza, que era con una base de 137 millones de dólares, y si allí no había ningún oferente, un remate a la baja, cuyo piso eran 100 millones de dólares. Pero si había alguien que ofertaba la baja, tenía más condiciones puestas de parte del Estado. Fuimos al remate y hubo un solo oferente, una empresa española, Cosmos. Remató por 137 millones y bueno, y ahí se generó una situación muy confusa. La empresa Cosmos es una empresa de transporte de carga fundamentalmente, tiene algunos aviones en Europa, acá en el Cono Sur no tenía nada, y nosotros, el directivo de Cosmos que vino a hacer la oferta también había sido empleado de López Mena, entonces quedó muy confusa la situación, porque López Mena estaba interesado pero no ofertaba. Él ya tiene una bandera de línea, BQV es una bandera de línea, pero es muy chiquita BQV. Entonces hubo una interpelación en el medio porque estaba como loca la oposición. Nosotros empezamos a escuchar oferentes, han venido 26 oferentes, El problema es que el referente tiene que traer un plan de negocios, una financiación, nosotros le decimos las condiciones y después hay que concretar. Vinieron un montón, de los lugares más estrafalarios, de Qatar, iraníes, de Norteamérica, algunos argentinos, es decir, pero concretar, la propuesta más concreta la trajo el sindicato. El sindicato propuso constituirse en cooperativa, trajo un plan de negocios muy austero, porque ellos el problema que no tienen es financiación. Ahora, ustedes recordarán, capaz que no lo tienen presente, pero hace un tiempo Uruguay formó un fondo para apoyar empresas autogestionadas. Ese fondo sale de las ganancias del Banco República. ¿Está? Muy bien, entonces los empleados de Pruna nos partían un apoyo desde ese fondo. Esos son fondos retornables, pero blandos. No te metes con un banco, ¿no? Que son los bravos por los intereses y todas esas cosas. Empezar a volar con 4 aviones, después llegar a los 7. Y como ellos tienen mucho contacto con todo el personal del Mercosur, porque conocen a todos los que trabajan en Aeroparque, en Ezeiza, en Porto Alegre, en Guarulhos, en todos los aeropuertos, tenían algunos contactos interesantes que permitían montar la empresa. De todos modos le pedían al gobierno, le pedían un subsidio para el combustible. Nosotros reconocemos que es caro el combustible en Uruguay, lo sabemos. Tampoco el gobierno quería participar porque las dos experiencias de asociación fueron malas, pero sí están como síndico, como vedor, si va a haber un préstamo desde el gobierno. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo ahora. La interpelación fue muy penosa porque sobre supuestos hubo muchas acusaciones contra los dos ministros, el de Economía y el de Transporte, y contra el presidente del Banco República, que fue el que le dio el aval a la empresa Cosmos, y querían que violara el secreto bancario y dijera quién era el asegurador. Y eso es un secreto del cliente. Y bueno, y Caloya les contestó muy bien. Todos volaban las chapas allí, pero les contestó muy bien. Ellos tienen un director, los blancos tienen un director en el. Pregúntenle que viole el secreto bancario, tu director, el tipo no lo quiso violar, ¿no? Y entonces se armó la prensa, bueno, colaboró. Tuvimos una sesión que empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 4 de la mañana del día siguiente, bueno, larguísima, insalubre total. Y entonces en estos días vamos a cerrar el acuerdo con alguien, con algún oferente privado o con el sindicato. Nosotros nos inclinamos a cerrar con la cooperativa de los trabajadores. No se podrá absorber toda la plantilla porque estaba muy inflada, pero sí el grueso de la plantilla, porque no podemos partir con una empresa nueva con la plantilla inflada, porque es ir al déficit. De todos modos, los trabajadores han cobrado están cobrando el seguro de paro y van a cobrar el despido, eso está asegurado. Y con eso nosotros vamos a recomponer la conectividad, aunque la conectividad no está tan erosionada, porque en cualquier mercado donde se produce un agujero hay otro que lo llena. Entonces Gol, TAM, la misma BBVA han puesto, aerolíneas argentinas han puesto más frecuencias. De todos modos, nosotros tenemos en reserva las frecuencias de Pruna, que se las daríamos a quien se quedara con la empresa. Esto estábamos apurados porque viene la temporada. No sé si vamos a poder hacer volar los aviones antes de la temporada, porque no se monta una empresa de aviación como quien monta una zapatería, es un poquito más complicado, ¿verdad? Además, una cosa que nos decían los trabajadores, y es verdad, bueno, hay una dotación mínima por cada avión, de tantos trabajadores, etcétera, eso ellos lo tienen muy bien digerido, pero ellos tienen que contratar alguien que gerencie, porque en esa parte no tienen. Entonces hay una organización internacional de aviación que se llama IATA, que estarían dispuestos a contratar ahí una gerenciación para que la empresa arranque bien. Este es el dilema en el que estamos, y esto cae en la realidad uruguaya en un momento en que los números económicos, sociales del Uruguay están en el mejor momento, pero claro, tira un escándalo, y tira un escándalo al inicio de la temporada. Y ustedes saben que la temporada es muy importante por el ingreso y por la cantidad de puestos de trabajo que significa. De todos modos, sacamos una ley que fue la que se presentó en la Feria de Turismo ahora, con una serie de prebendas para las tarjetas de crédito o de débito, la posibilidad de pago en moneda argentina, unos descuentos del combustible, descuentos en los alquileres. Es decir, nosotros vamos a perder un dinero por esa ley, pero siempre va a ser mucho menor que lo que supone perder puestos de trabajo. Porque el puesto de trabajo es lo esencial para la familia. Entonces, preferimos perder esa plata y que los argentinos puedan venir al Uruguay y no cerrarnos a la banda y perdernos esa posibilidad. De todos modos, no es una ley solo para argentinos, es una ley para toda la temporada, para todos los turistas, para los brasileños también. Lo que pasa es que con los brasileños el cambio es favorable para ir a Brasil y no para venir a Uruguay. Pero bueno, han venido bastantes brasileños porque aprecian mucho los temas de seguridad. Entonces les gusta venir a veranear. Pero también se ha ampliado el mercado con chilenos, hasta con bolivianos. Sí. Cualquiera que vaya como turista va a tener el mismo beneficio. Tenés que tener una tarjeta emitida acá. Sí, porque nosotros no podemos discriminar. Esto no es para los uruguayos que vivimos en Uruguay. Todos los que vengan, sean uruguayos, argentinos, chilenos, lo que sea, pueden usufructuar de esta ley. Nosotros le hemos pedido al embajador uruguayo que haga una cartilla explicativa para que todo el mundo la conozca y se difunda. ¿Y cuáles son los beneficios y los mecanismos para sumarse a los beneficios? Que hay que conocerlo, porque nosotros tenemos algunos acuerdos entre el Banco República, el Banco de la Nación, y por eso podemos ir por las tarjetas y podemos aceptar la moneda argentina. Bueno, eso sumado a que los argentinos quieren a los uruguayos, esperamos que la temporada no sea buena. Tenemos algunos indicadores que nos dicen que sí, que va a ser buena, pero no queremos arriesgar en una afirmación demasiado fuerte. Pero yo les decía que una lástima que esto haya caído en este momento. Nosotros podríamos haber mirado la luna y haber tirado el problema para adelante, pero se lo dejábamos al próximo gobierno. Y como estamos convencidos que el próximo gobierno va a ser nuestro, no es bueno entre compañeros tirar un problema cuando podés agarrar el toro por los cuernos y solucionar. Ahora, yo le decía, ¿por qué es un momento bueno? Bueno, la, vamos a ver los números gruesos. La desocupación está en un 5,7, que es la más baja de la historia de Uruguay. Esa gente que todavía está desocupada es la más difícil de ocupar, porque es la que no tiene ninguna habilidad. Entonces hemos sacado junto con la UTU y el INEFOP, que es el Instituto de Formación Profesional para los Trabajadores, una fuerte campaña de capacitación sobre la gente que todavía no puede ofrecer ningún conocimiento, porque hay los requerimientos de mano de obra, pero piden determinada capacitación. Yo les voy a poner un ejemplo que es bien gráfico y bien interesante. La empresa Montes del Plata, que es la que está construyendo una papelera ahí en Conchillas, es una obra gigantesca. Bueno, tiene 7.000 trabajando. Tuvo que traer gente del extranjero, porque para hacer determinado tipo de ensamblados, determinado tipo de soldaduras, no había suficiente mano de obra en Uruguay. Han venido de los países más estrafalarios, turcos, iraníes. En el lugar donde uno ve que ponen fotos de los presidentes de ellos, una foto rarísima para nosotros. Bueno, entonces nosotros conveníamos con la empresa y se puso una escuela de UTU adentro de la planta para formar, porque después se va a precisar tener personal de mantenimiento de todo eso y para operar la planta. Entonces ya tenemos unos 40 botijas jóvenes que están ahí adentro, que están estudiando. Esa escuela la paga la empresa, es como la contraparte social, pero la gestiona UTU, es pública, ¿no? Y nos permite capacitar personal técnico en el lugar, porque no es lo mismo que te cuenten en un pizarrón cómo es una grúa, un proceso industrial, a que tú lo veas e incluso puedas ser parte de ese proceso industrial. Hay una enorme diferencia. Nosotros esto ya lo experimentamos con el ingenio Alur en Bella Unión, donde tenemos otra escuela de UTU que está dentro de la planta, y en donde ya sacamos dos generaciones de chiquilines con una cantidad de conocimientos que van desde la plantación de caña a la elaboración de azúcar y etanol, al gerenciamiento de la planta, una cantidad de cosas. Es una escuela que tiene 70 alumnos, viven ahí, viven dentro de la planta, es decir, se van el fin de semana para su casa, y es intensivo, está todo el día, 24/24. Entonces, nosotros ahora estamos en esa campaña. Acá tenemos un problema con la oposición, queremos sacar una universidad tecnológica con un modelo. Nos basamos bastante en el modelo de la Universidad de Lanús, pero precisamos una mayoría especial, y los de la oposición nos quieren dar los votos. Entonces, y esa universidad la queríamos instalar en el interior del país para descentralizar. Entonces ahora estamos haciendo pagar el precio político, pero la vamos a hacer por otro camino. Pusimos a algunos abogados a estudiar algunas vueltitas jurídicas que nos permitan hacer. ¿Cuál es la idea? Tener capacitados, porque estamos reflotando el ferrocarril, ingenieros ferroviarios. En Uruguay no se estaban formando, no había prácticamente ferrocarril, pero si vamos a reflotar el ferrocarril, precisamos personal capacitado. No es el ferrocarril de la época de los ingleses. Este ferrocarril que estamos reflotando es digitalizado, y entonces no va a haber un guardavía en una casillita arriba como era antes, sino que, como le digo yo, en vez de ser un viejo guardavida medio mamado ahí arriba, va a ser una hermosa muchacha en su computadora que levante y baje la vía con GPS, con una cantidad de controles a distancia, que es lo que habilita la tecnología hoy por hoy, y que es lo que queremos, porque la carga ha aumentado exponencialmente en Uruguay y las carreteras no dan más. Durante los 10 años que fue ministro Lucio Cáceres, él tenía la teoría de que el transporte debería ser asfalto y camión. Es imposible. Nosotros estamos reflotando el ferrocarril, fundamentalmente el de carga. Tenemos convenios con Brasil, tenemos un convenio con los chinos, precisamos apoyos para esto. Y estamos reflotando la navegación de cabotaje. Para eso hicimos una ley de reforma del dique nacional y se han empezado a construir barcazas en Uruguay. Esto no se hacía. Allí nos pasó tecnología un agente de Galicia, algunos peruanos, los peruanos saben mucho de esto, en un convenio que se firmó con Humala, y le vamos a fabricar a Río Grande del Sur, a Uruguay, y eso nos permite el cabotaje hasta allá, hasta Puerto Cáceres. Nosotros queremos desarrollar la navegación de los ríos que hubo en la zona sur del continente y que se perdió. Decían el otro día en un seminario que tuve unos historiadores que cuando llega Solís al Río de la Plata, los autóctonos iban y venían en las canoas como a toda bala, ¿no? Entonces, estamos negociando también, le vamos a hacer una propuesta a la Argentina de hacerle un pasaje para barcazas a Salto Grande para poder llegar hasta Bella Unión, por lo menos. Porque es mucho más barato bajar el azúcar por barcaza que bajarla por camión. Bajar el etanol por barcaza que bajarlo por camión. Es decir, que ahí se está produciendo un cambio. Después, bueno, vamos a fundar el puerto de aguas profundas en la zona atlántica, ¿no? En Rocha. Ya se expropiaron, hubo una ley que expropió las hectáreas. Lo hicimos abundante, la expropiación, para darle aire a un puerto que en realidad no va a ser solo para Uruguay. Este puerto va a tener un espacio, los países del Mercosur van a tener un espacio, y va a estar diseñado para lo que se llaman los buques post-Panamá, es decir, los que van a pasar por el nuevo canal de Panamá, que es bastante más ancho, que lleva mucho más cantidad de contenedores, pero que para hacer una maniobra en un puerto, no pueden entrar al puerto de Montevideo, no pueden entrar acá al puerto de Buenos Aires, porque no le da el espacio para la maniobra. Son unos buques gigantescos, ¿no? Entonces, ese puerto se empieza ahora, no se va a terminar en esta legislatura, se seguirá en la próxima, pero hay que dejar el comienzo de la obra. Y está interesado también el gobierno panameño, porque el gobierno panameño quiere vincular con un puerto de aguas profundas en el sur el canal que ellos tienen allá en Centroamérica, ¿no? Están interesados los brasileños, los chinos, hemos tenido apoyo de varios lados. Eso va a ser algo así como fundar una segunda capital, porque la cantidad, lo que moviliza, pero va casado con el ferrocarril, porque va a haber cargas que lleguen a ese puerto que después va a haber que sacarlas o por barcaza o por ferrocarril. En este momento se está dando un fenómeno que los puertos de Río Grande del Sur están al límite y desembarcan mucha carga brasilera en Montevideo y se traslada en camión o en tren a Brasil. Bueno, este puerto va a multiplicar eso. También estamos trabajando en otra conexión, que es el puerto de la Charqueada, Laguna Merín, Laguna de los Patos, y llegar al Atlántico a través de Brasil. Ahí se está trabajando en el dragado, que es una obra que hay que hacer. Y bueno, quiere decir que Uruguay no le da la espalda a la interconexión, no le va a estar dando la espalda a los puertos ni a la construcción de barcazas y demás. En el plano de la energía, el año que viene vamos a ser el país de Latinoamérica con más energía eólica. Se están armando cantidad de bosquecitos de molinos, ¿no? Es una energía limpia. Igual hay algún ecologista que nos critica, pero bueno, es una energía limpia. Tiene mucho viento Uruguay, es propicio por la cantidad de viento. Y nosotros creemos que ese desarrollo nos va a ir independizando del petróleo. Si bien se están haciendo prospecciones de petróleo en la plataforma atlántica y en la zona de Salto Tacuarembó, por allí, de aquí a que encontremos y que eso sea operativo y las plataformas en el mar no son sencillas de construir, aunque estamos aliados con los suecos, que son los que saben, son los que saben más del tema. Entendimos que había que desarrollar todo lo eólico, también se está desarrollando el biocombustible, hay más de una planta, y no, decidimos no esperarla más a la Argentina con la regasificadora, la estamos haciendo solos, ahí en Punta de Sayago. Si después Argentina se quiere sumar, bienvenida sea, pero por ahora la estamos haciendo solos. Algunos nos dicen que vamos a tener entonces gas en exceso. No, porque nosotros tenemos la idea de pasar todo el transporte público a gas, que es mucho más ecológico que el diésel y no va a salir más barato. Entonces no es solo por el gas de cañería, diríamos, o de la industria. Y después tenemos todo el capítulo de la minería, que era un capítulo que no existía en Uruguay, prácticamente solo estaba la extracción de cemento, arena y pedregullo, eso era la extracción que había. Teníamos un viejo código de minería obsoleto que se modificó todo, totalmente, y en ese código nuevo y una ley nueva de mega minería, ponemos el énfasis en una cosa que sabemos que es preocupación de mucha gente, que a nosotros también nos importa, que es que una empresa no pueda dejar el agujero cuando termine de traer. El agujero tiene que quedar lleno. Hoy por hoy, con la tecnología que hay, eso es posible. No quedará el paisaje igual, pero no va a quedar el agujero, porque el mineral de hierro que hay en Uruguay, que hace muchos años que se sabe que hay, ¿se acuerdan que hubieron unas viejas minas de Valentines, allá en el departamento del 33? Pero que a veces eran minas de socavón y se cerraron al final porque no eran rentables. Ahora avanzó la tecnología, esta zona a cielo abierto, no se usa ningún material químico para la separación de la roca o de la tierra del mineral, es todo por métodos mecánicos, son como unos imanes gigantescos que separan el hierro. Y resulta que el hierro uruguayo es de muy buena calidad, es de mejor calidad que el hierro brasilero. Entonces es un negocio firme, porque hay muchas empresas que tienen, muchos países que tienen altos hornos, y para mejorar mezclan hierro de mejor calidad con uno de más, entonces sacan un intermedio. Nosotros no podemos pensar de entrada en altos hornos, porque no tenemos carbón, entre otras cosas, y estaríamos yendo a una velocidad que no la podemos gestionar. Entonces, por ahora estamos pensando en la extracción, pero en la ley dejamos un resguardo relacionado a que, a medida que obtengamos la tecnología, un porcentaje de hierro se tiene que quedar en el país. Ese resguardo lo dejamos ya votado por la ley, porque es lo que nos asegura que en un momento dado, porque No sé si el día de mañana no se puede funcionar un alto horno con gas. Por ahora funcionan con carbón, pero no sé, porque la tecnología avanza a una velocidad que no lo sabemos. Estamos también haciendo una segunda planta de cemento de acá, entre el Cerro Largo y 33, en esa zona, en eso sí estamos muy apurados, porque hay una coyuntura interesante, y es que Brasil está haciendo mucha infraestructura porque tiene las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol, y tiene que consumir hormigón a raudales. El cemento uruguayo tiene una ventaja: fragua con facilidad abajo del agua. Entonces, para hacer un puente, ese tipo de cosas, es más sencilla la técnica que con otro tipo de cementos. Entonces, hay una empresa gigantesca brasilera que se llama Contarantim, que se asoció con ANCAP y van a explotar esa segunda beta. Es decir, que Uruguay se está movilizando. Lo más interesante, que estos trabajos aparecen en el interior. En esta zona donde se va a sacar el hierro, la tierra no tenía un índice CONIAT muy bajo, no era tierra altamente productiva, se estaba trabajando ganado extensivo, pero los sueldos del personal que trabajaba ahí eran muy bajitos. Aunque ahora hay Consejo de Salario Rural y todo, siempre hay una relación con la productividad. Bueno, ahora se le multiplicó por 3 o por 4 los salarios a la gente de Cerro Chato, de Valentines. Entonces es una forma en que la gente se quede en su pago, gane mejor. Bueno, ya tienen el sindicato armado, es decir, una cantidad de novedades. Por supuesto que todo esto viene plagado de polémica, porque si no discutimos todo no estamos tranquilos ni contentos, pero le ha dado un crecimiento en el PBI. El per cápita uruguayo, la cantidad de dólares por habitante, Uruguay está en el segundo lugar en Latinoamérica en este momento, después de Chile. Eso es un dato nuevo. Después, en relación a los problemas más penosos relacionados a la pobreza y demás, bueno, en pobreza estamos en un 14%. Se han sacado 850.000 uruguayos de la pobreza, que en proporción a la población que somos es muchísimo, y la indigencia está en un 0,5. ¿Qué nos sucede? Ahora tenemos la pobreza madura, familias en las que el niño nunca vio a su padre trabajar, cumplir un horario ni traer un salario, y ese padre que tiene, hace una chaqueta acá, mañana consigue este beneficio, pero no entra acá con las 8 horas. Entonces nos estamos apoyando mucho en la mujer, porque la mujer consolida más la familia. La asignación familiar, que la hemos mejorado mucho, pero la hicimos bien atada, que el chiquilín vaya a la escuela o al liceo, y además que saque el carnet de salud, que tenga el control médico, se la pagamos a la madre, no al padre. Esto no es discriminatorio, no tenemos nada contra los padres, pero hemos constatado que son más prolijas para administrar las madres. Y nos va la vida de esas familias, ¿verdad? Hemos mejorado mucho la tarjeta MIDE que nosotros le damos a esas familias para el consumo de alimentos y útiles de higiene. Con esa tarjeta ahora no pagan IVA, ni cero, IVA cero. En general bajamos 2 puntos el IVA, pero para las tarjetas MIDE lo bajamos a 0. Entonces, esos dineros que el Estado le pone en la tarjeta le rinden mucho más. Pero eso también nos ayudó a regularizar una cantidad de comercios chiquitos, los comercios de cercanía, que le llamamos así, porque para participar en el programa tienen que estar en blanco. Nosotros los ayudamos con la compra de la máquina donde se registra la tarjeta, que es bastante cara, entonces se lo ayuda el comercio. Y hoy por hoy tenemos un sistema ready y podemos saber cuántos kilos de arroz compraron las tarjetas, cuántos kilos de polenta, qué carne compraron, todo ese detalle lo tenemos en tiempo real. Nos hemos dado cuenta que la gente hace dos surtidos al mes, uno al principio del mes, otro a mediados. Es decir, ya tenemos una cantidad de información interesante sacada. Ahora, esa misma tarjeta la vamos a usar para darle, trabajar con esas familias en programas de capacitación. Nosotros queremos que haya un momento que digamos cero tarjeta. Y además nos alegramos de haberla digitado desde el gobierno y no a través de ONGs o de cuestiones sociales, porque eso se presta para el clientelismo. Después la ONG no quiere que saque la tarjeta porque viven de eso, cobran un peaje, etcétera, ¿no? Esas cosas que son complicadas. En el plan de viviendas para ese sector de población, llevamos 10.000 construidas por autoconstrucción, con la participación. Alguno de las familias tiene que participar, en el entendido que esa gente no te va a pagar una cuota, pero te lo puede pagar en trabajo. Y si no te duele un poco, si vos le estirás la mano y te ponen una casa y no te duele un poco, no la cuidás. ¿Cuál es la diferencia con los planes anteriores? Que no son viviendas que son un chiribitil, hay algunas que son de 4 dormitorios, porque en general en esa franja las familias tienen muchos hijos. Desgraciadamente el Uruguay crece ahí, y no ha crecido en nuestra franja. Entonces, nos aparecieron, esto es interesante, puede parecer una anécdota, pero es interesante que lo sepan, nos aparecieron unos problemas subsidiarios, porque fui a Salto a inaugurar 50 viviendas, quedaron preciosas, eran alrededor de una plaza central, las viviendas de 3 y 4 dormitorios, una nube de chiquilines en la plaza se habían puesto a juego. Bueno, las que más se bajaron fueron las mujeres también en la construcción, es que decir la verdad, la milanesa. Pero ¿qué pasaba? Esas familias vivían de vivir 10 en una piecita, esto y lo otro, no tenían muebles para esas casas. Le faltaba equipamiento y además no sabían usarla. Por ejemplo, amontonaron todas las camas en una sola vez, no se dan cuenta que tenían más. Bueno, entonces hicimos un convenio con UNTU, con la parte de carpintería, y UNTU junto con ellos están construyendo mesas, sillas, estanterías. Las asistentes sociales, yo estuve 4 horas en una casa trabajando con una señora que le explicaba cuál era el espacio de la cocina, porque había metido el mueble a la cocina con las camas, o lo tenía así ella. Entonces tiene que ser muy paciente, sin ofender. Entonces dice, pa, yo no me había dado cuenta, estaba toda contenta porque en ese momento se daba cuenta del beneficio, pero tenés que explicarlo y hay que ser muy paciente. Eso también saca de la exclusión, porque ya esa persona tiene un lugar decente donde recibir un amigo, ¿no? Bueno, es una experiencia que está siendo linda. Ahora, vamos, este año que empieza, le vamos a poner un acelerador a eso. Pero en los otros planes de vivienda también, nosotros votamos una ley que se llama de vivienda social, que es una asociación público-privada para construcción de vivienda social, que es donde tenemos más problemas. Ya hay 3.000 en marcha, 3.000 viviendas en marcha. Hemos reducido la cantidad de asentamientos, hay 73 menos. Es muy fácil crear un asentamiento, es muy difícil sacarlo, porque la gente después se aferra a ese territorio. Estos 73 que sacamos eran zonas inundables, zonas con plombemia, que es muy nefasto para la salud, pisos contaminados, ¿no? Hubo una producción de baterías o de alguna cosa allí, y tratamos de que los espacios esos que van quedando libres se transformen en espacio público, que no quede como un baldío, porque si no lo ocupa otro. Es un círculo vicioso que no lo paraba. Entonces, en eso nos está yendo bien. Estamos en marcha con la reforma del Estado. Hemos incorporado mucho más cantidad de gente a la FONASA, que es la reforma de la salud. Los jubilados están prácticamente todos adentro. Es caro, cada universo de personas que incorporamos nos sale plata, pero vale la pena, porque ha mejorado muchísimo la atención. Nos han armado un escándalo la oposición con el tema de la educación. La Rañaga hizo no sé cuántas interpelaciones y todo. Bueno, en Uruguay hay 40.000 locales escolares, de los cuales problemas edificios no llegaban a 50 los que tenían. Pero con esos 50 y la colaboración de la televisión y de la prensa de oposición, armaron un escándalo que no estaba escrito. Eso lo causamos nosotros, pues, pero porque había algunas escuelas nuevas que se habían construido durante el gobierno de Valle, que no habían tenido mantenimiento, que la construcción había sido un tanto extraña, y tenían defectos de fábrica, digamos. Tenemos falta de profesores, porque han ingresado menos a la carrera de profesor y menos a la carrera de magisterio. Entonces, como paliativo hicimos una flexibilización, que es maestros o profesores jubilados que puedan cumplir menos cantidad, que sigan cobrando la jubilación y puedan cumplir menos cantidad de horas, pero nos den una mano para cubrir grupos que no, o sea, si no se quedaban sin profesor. Y le pusimos a las dos carreras, la de profesor y a la de maestro, una serie de prebendas en cuanto a becas y otras prebendas para apoyo al estudiante, para atraer gente joven que esté dispuesta a ir a la carrera, porque sin profesores no podés hacer educación. Entonces tuvimos que ir por ahí. Ahí es donde tenemos el mayor problema. De todos modos, ya tenemos 4 campus, que son la descentralización que está haciendo la Universidad de la República con la UTU, y le sumamos una sede de la Universidad de la República, una sede de UTU, una sede de DATU, de línea, todos los organismos, y juntamos en un laboratorio común, potenciamos zonas. Y entonces ahí hay una interacción de los profesores que nos permite tener más cantidad de alumnos. Hemos crecido en la matrícula universitaria bastante, y sobre todo en el interior del país. Es decir, que en ese plano hay dificultades, pero están encaminadas. Se formaron las cadenas, lo que llamamos cadenas de valor, los clústeres, es decir, tener desde la producción de la semilla hasta la elaboración del producto, tener toda la cadena. En la venta al exterior, Almagro, no sé, algún día lo van a echar de la casa porque se pasa viajando aquí para allá abriendo mercado. Yo creo que un día la mujer le cierra la puerta. Porque ha trabajado, pudimos abrir para la carne uruguaya el mercado de Corea, que es uno de los que paga mejor. Ahora estamos por abrir el de Japón, ya estaban los inspectores japoneses en los frigoríficos uruguayos, es un trámite que hay que hacer. Es decir, tenemos 180 destinos para la carne uruguaya. Eso encarece un poco la carne a nivel nacional, porque donde hay más demanda, de todos modos, es barato comer carne en Uruguay. Y somos el país que consume más carne per cápita. Un desastre para el colesterol y todo lo demás. Son 100 kilos de carne por año por uruguayo, de los cuales 70 son de carne roja. Los otros 30 resto. Bueno. Pero igual se quejan los uruguayos porque son carnívoros. Me tengo que incluir, somos carnívoros. Pero esos 180 destinos nos permiten a nosotros trabajar mejor con los precios. Por ejemplo, a los coreanos le dan muchísimo valor al mondongo. El mondongo era difícil de vender. En general, quedaba para el consumo interno, cuando hacías una cazuela, alguna cosa así. Y a veces las fábricas de pasta lo usaban para los rellenos. Parece que a los coreanos les encanta el mondongo. Entonces ahora es difícil encontrar un kilo de mondongo en Uruguay. Allá se lo estamos comiendo los coreanos. Entonces, una buena cancillería permite una serie de negocios y de acuerdos. Por ejemplo, hicimos un acuerdo bilateral con Brasil. Nosotros estamos construyendo partes de automóviles y ellos los ensamblan allá. Nosotros no podemos competir con la industria brasilera del automovilismo, pero sí podemos tener un negocio común en el que nosotros construimos una parte y ellos hacen la otra. Hicimos un negocio similar con Venezuela. En realidad son tres países, porque es China, Uruguay y Venezuela. Ahora vamos a tener un emprendimiento de maquinaria agrícola de la mano de los chinos también. Es decir que estamos tratando de reindustrializar el país, que estaba muerto. Las tres patas, lo que es la industria primaria, la agricultura ha crecido una enormidad en Uruguay. Es decir, hay tanta exportación de agricultura como de ganadería. Eso no se había dado en la historia de Uruguay. Hemos vuelto a aumentar la dote de ovejas, que había disminuido mucho, se volvió a aumentar. Y estamos vendiendo genética también desde el campo, desde la cabaña uruguaya. A China le hemos vendido cantidad de embriones de corre, de merino. Es decir, que eso es alta tecnología que se vende. La Feria del Prado ha tenido una presencia extranjera como nunca había tenido, para compra de genética, ¿no? La industria, estamos tratando de desarrollarla en todo lo que más que podamos de valor agregado en la cadena. Y el tema del turismo, que es la otra, le dicen industria sin chimenea o algo así, pero que es la otra pata. Entonces, para esto precisamos una cancillería muy activa, la tenemos, se está trabajando bien. Abrimos una embajada en Vietnam que no teníamos. Ahora está Danilo, está allá, ha inaugurado la embajada. Vietnam son 80 millones de habitantes, no son 4. Es decir, todo el sudeste asiático, Vietnam, Indonesia, Malasia, Singapur, que es lo que va a visitar Danilo ahora, suman un montonazo de gente. Esta embajada nos interesaba especialmente porque Uruguay está calificado entre los 10 países de mejor producción de arroz del mundo. Y en realidad en Uruguay se consume nada más que el 10% de la producción. Todo lo demás se exporta. Le vendemos bastante a los países árabes y a Brasil. Pero Vietnam es un especialista en arroz. Tienen un instituto de investigación dedicado solo al arroz. Y ellos están interesados, porque hay variedades uruguayas que son de muy buena calidad y están interesados también. Entonces, nosotros vamos a hacer algunos negocios buenos con Vietnam. Otra de las cosas que nos requieren es madera de calidad para la construcción de muebles. Nosotros le hemos ofrecido que pongan una planta de muebles en Uruguay. Vamos a ver cómo salimos. Si salimos con el tronco o con la plancha. Pero de alguna manera vamos a salir con ello. Entonces, son un destino bueno para el pescado, porque nosotros tenemos un problema en este momento. Fripur y otras pesqueras, pero Fripur es la más importante, su mercado principal es la Unión Europea. Y la Unión Europea está en la lona. Ha bajado la compra de una manera escandalosa. Entonces, salimos a buscar mercado para Freiburg, hemos colocado algo en Venezuela, pero queremos colocar en el sudeste asiático. Ellos consumen mucho pescado, tienen mucho pescado, pero consumen muchísimo pescado. El pescado que procesa Freiburg es preparado. En realidad lo que te venden es una cajita que sacas el pescado que viene con verdura adentro, lo metes en el horno, en el microondas, y ya está pronta la comida. Sí, son comidas preparadas de pescado y verdura, ¿no? Con las dos componentes. Pero Freiburg tiene casi 12.000 empleados. Nosotros tenemos que cuidar esa fuente de trabajo, y como con la Unión Europea el panorama no sabemos lo que va a pasar. El otro día vinieron unos griegos que van a invertir en Uruguay, nos decían: en Grecia, a nivel de la juventud, hay un 50% de desocupación, una cifra monstruosa, y hay mucha gente que está disparando de Grecia. En España están en un 25% de desocupación. Hay gente que se ha vuelto a los pueblos, porque en los pueblos por lo menos plantan algo y comen. Esa es así la situación. En Portugal hay 150.000 personas que están moviendo de la basura en este momento. Están emigrando, portugueses están emigrando a lo que eran las seis colonias, ¿no? Están emigrando a Brasil, a Angola y a Mozambique, de los lugares donde se habla portugués. Se dio al revés, ¿no? Entonces, no está simple, el mundo no está sencillo. Y lo que crece es Asia, la India, la China, el sudeste asiático, Japón, que a pesar de las vicisitudes que tuvo, tienen una fortaleza enorme, ¿no? Entonces, le tenemos que dar mucha importancia a lo que pasa en esa área del mundo. Y eso también lo que ha llevado a que nosotros estamos trabajando para que la Alianza del Pacífico, de Latinoamérica, del Pacífico, se alíe con el Mercosur. Porque en realidad va a ser más importante el Pacífico que el Atlántico en poco tiempo. El comercio va a salir para ahí. Entonces hemos hablado con Perú, hemos hablado con Ecuador, con Colombia, con Chile, para poder hacer un tratado que nos permita unir Mercosur con la Alianza del Pacífico. Son cosas que llevan su tiempo, pero que hay que hacerlas. Si te quedas quieto no lo vas a lograr nunca, ¿no? Así que ese es más o menos el panorama. Pero ahora voy a ir a lo más casero. Nosotros tuvimos una elección interna del Frente Amplio, y el Frente Amplio ha empezado a tener un cambio fantástico. Yo se lo digo de corazón esto, compañero. El Frente Amplio estaba casi parado en su militancia, muy desorganizado, y la verdad que la conducción de Mónica, hay que sacarse el sombrero. Se están reflotando los comités, la mesa política no se reúne siempre en Colonia y Ejido, encerrada ahí entre cuatro paredes, va por las localidades o por los barrios. Ahora esta semana estuvieron en Juan Lacase, pero no se va solo a la reunión de la mesa política. Se hace una jornada de un día de vínculo con todas las organizaciones sociales del lugar, al otro día se hace la mesa política y después se hace una actividad cultural. Eso está muy bien. Y eso va de la mano de esta presidenta. Bueno, trabajan en equipo con los tres vicepresidentes. Por primera vez tenemos un plan de movilizaciones, un plan de trabajo. Parecía mentira, pero no lo teníamos. Y empezó a reflotarse la comisión de programa, porque el año que entra va a haber un congreso de FAPA del programa para la próxima elección. Entonces yo creo que hemos avanzado en organizaciones del Frente. Estábamos muy mal, muy muertos, muy quedados. Yo creo que ustedes que están acá tienen que pedirle a la dirección del Frente, a la presidenta, a los vicepresidentes que se constituyan en Argentina, que traten de traer el plan, porque bueno, será distinto porque están fuera del país, pero que traten de traer el plan, que traten de, porque ellos tienen un enorme, están full time para la tarea. Han trabajado. Ahora, el 13 de diciembre, que es la conmemoración del cumpleaños de Sereni, se inaugura toda la sede nueva, porque el Frente compró para el costado un espacio que era un taller mecánico, una cosa, hizo ahí un salón para los plenarios, una cantidad de servicios que queda conectado por el jardín con la otra sede. Se va a aprovechar para inaugurar eso y hacer una movilización allí. Ahora, toda esta polenta se la puso la nueva dirección. Es la verdad, la milanesa. Se está trabajando para tener un medio de comunicación, porque si no, ¿qué pasa? Los medios te sacan o no te sacan, te distorsionan, te descontextualizan. De todos modos, Mónica y los vicepresidentes han sido unos fieras para colarse dentro de los medios. Viven llamando conferencias de prensa, se meten, medios que se han impuesto de algunas cosas. Y eso ha hecho que organizaciones sociales, grupos empresariales, empiecen a invitar al Frente como interlocutor, que eso no estaba pasando antes. Por ejemplo, la Cámara de Comercio y la Cámara de Exportadores invitaron a Mónica, bueno, a plantear cuál es la propuesta del Frente para las dos cámaras. Eso no estaba sucediendo. Y a nosotros nos interesa porque tenemos que estar vinculados con todo en la sociedad, ¿no? Por eso yo soy optimista. Creo que si trabajamos bien, podemos culminar este periodo con una serie de, cuando se pase raya, con una serie de realizaciones, y yo creo que el próximo gobierno podemos pelearlo para que sea nuestro. Lo que dice la gente que hace encuestas es que sí, que es posible. El que tiene mejor encuesta es Tabaré, usted ya lo habrá leído por aquí por allá. Él todavía no ha contestado nada. Yo de todos modos le digo, sos mi pollo, le digo. ¿Cómo andás, pollo? La gente lo conoce. En la política juega mucho la confianza, porque la política es razón, pero es también corazón. Entonces, los sentimientos tienen un papel, y basta mirar lo que pasa en Brasil. La gente a Lula lo adora. Entonces Lula la inventó a Dilma, ahora inventó al gobernador de San Pablo, pero es él que está atrás militando y militando, que es un hombre extraordinario, Lula, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, los que somos de izquierda, a veces somos más formales y tenemos algunos prejuicios en relación a ello, pero los sentimientos hay que ponerlos también en la política. Si no los incorporamos, dejamos unos flancos peligrosos. ¿Cuál es el panorama en Uruguay? La correlación de fuerzas está estancada hace mucho. Los colorados no salen del porcentaje que tienen, los blancos tampoco. Los indecisos más o menos los mismos que hubo en la elección pasada. Así que en realidad en eso no se ha movido mucho la cosa. Pero hay mucha gente que estaba muy excluida y otra gente que no tenía trabajo que ahora tiene una oportunidad. Entonces yo pienso que la aguja se va a mover cuando estemos más cerca de las elecciones. Dentro de los colorados tienen una guerra feroz entre Bordaberry y la otra ala, los de Proa. Bordaberry cada vez está más autoritario, más insoportable. Se pasa sentado en las sesiones, se pasa sentado con la laptop poniendo twitters. Comenta todo lo que ve. El otro día la mitad de la interpelación ponía comentarios sobre el Frente. Entonces Nosotros fuimos, llamamos a una botica porque nosotros teníamos que estar atentos a lo que pasaba en sala. Y lo empezaron a bombardear con Twitter, al Twitter de él, ¿viste? Lo enloquecieron. Las boticas jóvenes que son maravillosos para eso. Póngale cualquier cosa, cualquier pelotazo, enloquezca, ¿no? Porque está insoportable. Era una cosa, se podía. Un hombre grande, bueno. Ahora, él cada vez muestra más su hilacha, ¿no? Cada vez muestra más, ¿no? Es realmente visceralmente de derecha él. Entonces, está siempre, más siempre como viendo fantasmas por aquí y por allá. Cada vez que discutimos el tema del Mercosur, las relaciones con Argentina, con Paraguay, así se ponen hechos unos ajíes. Ellos quisiéramos que nosotros le diéramos un portazo a la Argentina, que aplaudiéramos a Franco. La sesión que hubo sobre el tema de Paraguay fue tremenda. Nos dijeron que estábamos como los de la Triple Alianza, cualquier cosa nos dijeron. Pero tampoco tienen, le da rédito político. Nosotros, los que son más vallistas, o más, se puede conveniar más con ellos. Ahora, nosotros les habíamos dado lugares en las empresas públicas. Cuando se pusieron tan opositores, algunos compañeros dijimos, bueno, si están tan desconformes con el gobierno, que se vayan de los lugares que tienen. La lógica, ¿no? Bueno, se hicieron los de Bordaberry, se hicieron los ofendidos y se fueron. Nosotros no, se quedaron todos. Ya sabíamos nosotros. Bueno. Y dentro de los blancos, el que tiene más peso en este momento es Larrañaga, porque los herreristas no, al no tener a la calle, no tienen una figura. La calle es senador y va a veces a las reuniones del Senado, pero es un tipo que ya se jubiló, uno lo ve con espíritu de jubilado, ¿no? Y el hijo, que es el que se proyecta, todavía le falta comer bastante todavía. Entonces, ahora, la Reñera es un hombre limitado. Él ya dio todo lo que podía dar de sí. Y no tiene un equipo potente. Por eso el Frente sigue teniendo ese mismo espacio. Pero uno no debe regalar las cosas, hay que militar, militar y militar, ¿no? Eso también es verdad. Así que el año que viene nosotros nos vamos a enfrentar a un nuevo congreso, allí se va a armar la propuesta programática para el próximo periodo, en donde es interesante ver esto. Este trabajo lo hizo Lescano y fue muy interesante. Tomó los programas de gobierno que presentamos con Tabaré y presentamos con Pepe y fue tildando todo lo que ya se hizo. Cuando lo ves así tildado, decís, vale, es muchísimo, aunque te falte muchísimo, es muchísimo. Entonces, vamos a partir de lo que va quedando y lo que debemos incorporar, cosas nuevas que aparecen. Por ejemplo, cuando el programa de Tabaré, nosotros no teníamos el plan Ceibal porque no se nos había ocurrido y nadie lo había propuesto. Después apareció esa oportunidad, se desplegó, aunque no estaba en el programa, ahora tienen la informática hasta sexto de liceo, las máquinas tienen todos los chiquilines. Uruguay ha dado un salto en eso, en lo que es la brecha informática, el conocimiento. Y los chiquilines han multiplicado, porque muchos le han enseñado a sus padres, hay padres que han mejorado su condición laboral porque empiezan a manejar la informática con la computadora de los niños. Se compraron todo el derecho de autor de todos los libros de texto, desde Jardinier a sexto liceo, y se los metió en las máquinas, cosas que no tengan que andar con fotocopias y cosas de esas. Algunos autores uruguayos, como Galeano y otros, han hecho compendios de la obra de ellos para meter en las máquinas. Hay unos programas de música que nos facilitó Venezuela, porque se están organizando orquestas infantiles y juveniles. Tienen el programa de inglés y el de portugués. Es decir, que en eso, por más que ellos por abajo sabemos que nos critican, aunque perdiéramos la elección, no lo pueden dar marcha atrás. porque la gente los mata. Y nos han destacado desde Naciones Unidas, ha habido menciones al Uruguay por esa realidad. Y ahora están trabajando muy bien en dos cosas. Toda la adaptación a chiquilines con discapacidades, ya está la de los ciegos, que son máquinas en braille y sonoras. La máquina le habla al chiquilín lo que va escribiendo. Y después hay otras que son más complejas para chiquilines con otras discapacidades motrices o intelectuales, pero es increíble, hay chiquilines que no podían aprender a escribir de forma tradicional y con las teclas han aprendido. Y aunque no pueden aprender de la otra manera, por lo menos tienen un medio para expresarse y una herramienta laboral, ¿no? Y el otro programa interesante es la educación a distancia, porque la pregunta es esta: ¿cómo cubrimos los lugares más chiquititos? A veces no tenemos profesores, lo que yo les decía hoy, pero como la señal de antena baja en todos lados, hemos organizado aulas a distancia desde el rato. Entonces después hay cada tanto un itinerante que controla, ¿no? Un equipo itinerante. Eso nos y tenemos cuatro camiones que se le compraron a Canadá con talleres itinerantes. Entonces a pueblos chicos como Mariscala, como Javier de Viana, le hemos podido llevar algunas capacitaciones que le era imposible de otro modo. Por eso digo, al Uruguay le va bien, le está yendo bien, tiene una buena imagen en el mundo. Le han planteado a Uruguay ser mediador en conflictos, ser intermediario, es decir, lo miran con respeto, lo están mirando con respeto. Por eso nosotros, cuando elaboremos el próximo programa de gobierno, tenemos que afilar bien el lápiz para seguir avanzando en esto. Y después, bueno, vamos a tener que elegir la fórmula y largarnos al ruedo, como corresponde. Sí, compañera. Una mayoría especial, nos estaba yendo bastante bien en la negociación, pero viste que estas son cosas de subsidio y bordar. No tiramos esa bandera, la seguimos trabajando. No tengo la bola de cristal, no sé cómo nos va a resultar. Ya hemos hecho unas 7 reuniones, hay algunos textos en discusión porque hay distintas modalidades de votar. Eso por un lado. Por otro lado, a nosotros nos sirvió, porque removió mucho, el éxito de la elección venezolana, porque fueron muchos veedores de Uruguay, y ese mecanismo informático que tiene en Venezuela es maravilloso. Y cómo hicieron la votación en el exterior, fue bastante ejemplar. Entonces nos dio muchos argumentos. Pero vamos a ver. Porque a veces se ponen caprichosos. A mí que me ha tocado negociar, a veces te da ganas de matarlo a todos juntos, pero bueno, hay que aguantarse. El otro punto, el asunto es así, está terminando, desde el consulado uruguayo se está terminando la cédula de identidad y queremos hacer un mecanismo para que se pueda emitir en Uruguay, en Argentina, la credencial. Porque es más sencillo buscar el mecanismo de emitirla aquí que de trasladarla aquí. En realidad, nosotros tendríamos que ir a un cambio más profundo, porque no es muy racional tener dos documentos. Se debería poder votar con la cédula de identidad. En muchos países hay un documento único, es decir, un ciudadano, un número, ¿no? Pero la Corte Electoral está llena de veteranos que son difíciles para... pero bueno, en eso está trabajando Cancillería y sobre todo nos interesa Argentina porque es donde hay más uruguayos, darle la posibilidad de votar. Quedan, yo qué sé, 7 u 8 países en el mundo que no tienen voto consular, uno es el nuestro, es una vergüenza. Los demás países lo tienen todo, entonces nosotros estamos trabajando, hay un hombre de Naciones Unidas que nos está dando una mano para decir, ellos nos tienen un poco agarrados del cogote porque precisamos los votos, precisamos 4 votos, nos faltan 4 votos, ¿tá? Es decir, que si convenciéramos solo a los colorados o solo a los blancos podemos sacar la reforma, pero por ahora estamos en esa negociación y no sé qué va a pasar, sinceramente. Ojalá lo saquemos porque para nosotros sería un bruto salto. Tenemos unos 800.000 uruguayos desparramados en el mundo. Ahora modificamos el tema de la documentación para los nacidos en el exterior, hijo de padre y madre uruguaya. Pero si estamos haciendo todo eso y después no le damos el derecho al voto, es horrible. Es como dejar a una persona manca, ¿no? Entonces nosotros estamos... Ahora, ¿ellos qué conclusión sacan? ¿Por qué no nos dan el voto? Porque dicen, no, esos votos van a ser todos para... Querido, si no te ocupaste de gobernar bien cuando te tocó. Qué bueno. Y además no es tan así, no es tan matemático. Siempre hay unas variantes porque eso es así. Pero estamos trabajando, ¿no? No hemos avanzado. Y para nosotros sería crucial sacarlo. Nosotros, además, sería el mejor homenaje que le podríamos hacer a Gargano, que está muy mal de salud, pobre Gargano, y que luchó tanto por este tema. Así que sería una cosa hasta importante por eso. Un aplauso para Gargano. Un aplauso. Bueno, muchas gracias, compañero. Sacar la cultura uruguaya del Uruguay, que tenemos algunas cosas interesantes, y trasladar a Argentina, a Venezuela, al lugar donde tenemos uruguayos. En torno a esa idea, ahora yo le pedí que se organizara la presentación de algunos libros interesantes de autores uruguayos que han salido en este momento, que salieron en la Feria del Libro. Uno es el de una historiadora, una mujer joven, se llama Marcia Collazo, que ya trabajó otros temas de Artigao, sacó un segundo libro, y yo decía, no puede ser que no lo presentemos fuera del Uruguay. Y yo estuve hablando con Pomi y le dije, mira, tenemos que hacer un fuerte vínculo cultural, porque eso transmite un montón de cosas más. Hemos hecho otras cosas, ¿no?, que capaz que no se conocen, como, por ejemplo, tenemos un banco de trasplante de órganos en común con Argentina. En realidad nosotros ganamos ahí, porque hay mucho más disponibilidad de órganos en una población más grande. Pero tenemos el convenio hecho, lo tenemos hecho con Brasil también, y ahora estamos trabajando en un convenio para investigación científica de los tres países, Brasil, Argentina y Uruguay. No sabemos si se va a incorporar Venezuela, porque es Mercosur. ¿Cuál es la idea? Investigaciones de cosas que nos sirvan a nuestras realidades. Investigación aplicada, diríamos, ¿no? Es por ahí que estamos mirando la integración, más allá del voto. Lo que pasa es que siempre hablamos del voto porque es una cosa que está ahí sin resolver. Pero no, tenés razón, tú. Tiene que ser mucho más integral. Ahora me acaban de dar esto los compañeros del Consejo Consultivo, que me parece una cosa maravillosa esta tarjeta de solidaria, diríamos, porque no sé qué adjetivo ponerle, creo que es el que se llama. No puede ser que haya más, pero digo yo la tarjeta que me la dieron, ¿dónde la puse? ¿Tarjeta? No. Acá. Esta tarjeta le permite el acceso con descuentos a una cantidad de comercios en Argentina y en Uruguay. Bueno, estas cosas construyen puentes, construyen vínculos. Esto yo no lo sabía. Yo ahora lo llevo para propagandearlo allá, para llevar esa información a lo de allá. Porque esto fue el trabajo del Consejo Consultivo y nosotros en Bavia, total. Y me parece brillante esto, me parece una cosa práctica, concreta, que le sirve a la gente y que da una respuesta a una necesidad. Entonces, yo creo que es estas cosas lo que tenemos que multiplicar. Yo no miro a los compatriotas como porteños, eso lo quiero aclarar. Para mí son uruguayos. Y ojalá los tuviera todos allá. Pero bueno, sé que la vida tiene estas circunstancias, pero para mí son uruguayos. Los quiero como uruguayos. No los siento ajenos. Bueno, gracias, compañeros.